El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene. Adela, acá tenemos aire. Este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno. Buenos días. Un nuevo programa de compañeros de clase. Sábado 3 de agosto, una semana antes de las elecciones. Y ya estamos pensando todo el mundo qué hacer en estas elecciones, a quién votar. Opciones aparecen muchas. Hay 12 listas nacionales, 10 listas provinciales y 18 listas municipales. Dentro de las opciones aquí del distrito de Moreno aparece, por ejemplo, el Tigre Mendieta, que por un lado decían que se había quedado sin partido, está en el partido Lealtad y Dignidad de la provincia de Buenos Aires, la lista 1, Lealtad y Dignidad, que también presenta, aparentemente es un partido local. Está Fabián Ferraro por el Colorado, ¿cómo es?, de Narváez, Unidos por la Libertad. Está la lista de Vecinos Unidos por Moreno. Hay algunos partidos que presentan varias opciones. En eso el récord lo tienen la Alianza Frente Progresista Cívico y Social, que es donde están los radicales, el FAP y todas estas corrientes, en donde aparecen 5 listas. Honestidad y Compromiso Social, que es Lucas Franco, el primer candidato, siempre nombro el primer candidato, ¿no? Después Transparencia, Solidaridad y Participación, Carlos López. Renovación Progresista, Arrizabalaga Martín. Unión Progresista de Moreno, el Pipi Nogueira. De progresista el Pipi tiene muy poco, pero bueno. Y Futuro para Moreno, Sergio Gabriel López. Después está Compromiso Federal, que es la alianza que lleva como referente nacionales a los Rodríguez Sá, con 4 opciones. Por ahí alguna se baja, porque Amadeo estos días estuvo haciendo algunos desastres. Y la verdad que de analizar todas las propuestas electorales, se hace difícil decidir a quién votar. Si uno tiene una mirada anticapitalista pensando que la solución o la resolución de los problemas de los trabajadores a largo plazo, nadie lo está planteando para mañana, pero que la solución de los conflictos y de los problemas y de las contradicciones de esta sociedad no pueden ser dentro de esta sociedad, que hay que construir algo nuevo. O sea, desde una mirada anticapitalista pareciera que no hubiera opciones, o hubiese una, que es el Frente de Izquierda de los Trabajadores. El problema con el que nos encontramos es la visión un tanto dogmática y de mirada estrecha que tiene el Frente de los Trabajadores, en donde pareciera que es muy difícil que toda la izquierda pueda referenciarse ahí. En las discusiones que tenemos con los compañeros aquí en el programa de radio, siempre se nos aparece como un problema difícil de resolver, porque, y ahí hay que hacernos cargos, desde la izquierda nueva, esa que en alguna entrevista Modesto Guerrero decía que le trajo una frescura y una renovación a la militancia de este sector del campo popular, esa izquierda de los movimientos sociales, que se puede referenciar en el 2001, pero que viene de antes, esa izquierda que desde la reivindicación de la horizontalidad empezó a pensar en formas distintas de construir organización, distinta de aquellos de los tradicionales partidos de izquierda del siglo XX, esa izquierda nunca pudo cuajar, nunca pudo consolidar, nunca pudo construir una herramienta electoral que haga que aquellos que nos sentimos muy referenciados en todo ese espacio tengamos hoy, o dentro de una semana, una opción a quien votar. Entonces habrá que pensar para estas internas en donde se elige quiénes van a ser los candidatos, ¿a quién se podría llegar a votar? Algunos optarán por no votar, otros votarán en blanco, otros elegirán alguna de las opciones. Lo que sí está claro es que aquellos que decimos que otro mundo es posible y que está en este, pero que hay que empezar a construirlo, y que para construirlo hay que construir esa dirección o ese Estado Mayor que lleve adelante el proceso de transformación, que en esta coyuntura esa herramienta puede servir para confrontar al proyecto nacional y popular con sus propios límites y ver que aquello que decíamos el sábado pasado, en donde aparecían contradicciones muy fuertes entre la designación de Milani y el discurso de derechos humanos, entre el acuerdo Chevron-YPF y la política de unidad latinoamericana y de independencia económica, esa opción de izquierda puede hacer que esas contradicciones se hagan evidentes y que por otro lado se profundicen. No sé, de esto y de otras cosas más va el compañero de clase de hoy. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días a todos los oyentes, compañeros de clase. Bueno, hoy estamos con el staff completo, ¿eh? Me alegro mucho de recibir acá a los compañeros que han venido todos. Bueno. Equipo completo de compañeros de clase. Lindo sábado, ¿no, compañeros? Bueno, vamos a tener un programa. Hoy la hoja de ruta, más que hoja de ruta, es una hoja de autopista. Está así que recargada. En hora pico. Así que vamos rapidito, tenemos un programa cargado, vamos a ir enseguida con las noticias. Vamos a decir los teléfonos por si se quieren comunicar. 466-6559 para llamarnos acá al piso o para mandar mensaje al 11-33-68-0099 o algún correo electrónico. cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y si no, nos mandás un mensaje por Facebook, que también tenemos abierto el Facebook. Acá de Cumpas de Clase. Así es. Vamos para las noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos angurrianos. Fuego. ¿Cómo anda, Alejandro? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, che? Bien, acá andamos, bien? Che. Acá andamos, bueno. Empezando un sábado más con compañeros de clase y muy con bien. Las noticias, ¿no? Adelante, adelante. Evo Morales criticó a la Alianza del Pacífico, donde está Chile, Perú, y llamó a comenzar una franca lucha antiimperialista, no aclaró en qué forma, aprovechando la crisis mundial del capital financiero internacional. Nos solidarizamos con esta medida, pero damos una propuesta algo distinta, porque evidentemente hay un retroceso del capital financiero internacional, lo que no quiere decir que ha sido derrotado, ni mucho menos. ¿Estas declaraciones se dieron en el marco de...? Él hizo una crítica a la Alianza del Pacífico, que son los gobiernos que no aceptaron su convocatoria a comenzar, según propias palabras, una franca lucha antiimperialista. Sí, esto se dio, tengo entendido, en un encuentro que se dio en Cochabamba. Claro, claro. Que un encuentro latinoamericano que tenía como una consigna de ir armando un debate o un foro antiimperialista. Claro. En la vecina República de Chile, en otros hermanos de Chile, Bachelet encabeza las encuestas para futura presidenta del pueblo chileno. Una nueva figura de la derecha, que evidentemente está de mal traer en esta situación, es la de Evelyn Matthei, que es la hija del general de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, que estuvo en la Junta Militar junto con Pinochet. ¿Qué querés que te diga, Martín? Acá hay una noticia que me llena de alegría. Berlusconi fue condenado a 4 años de cárcel, a pesar de que cumplirá solamente una. Fue condenado por evasión fiscal. Me hace acordar un poco aquella condena contra Al Capone. Solamente lo pudieron encontrar culpable de no pagar los impuestos y por eso fue preso. Pero en realidad Berlusconi tiene varios juicios todavía y ¿sabes qué raro? Dice que lo persiguen los comunistas. La República Oriental del Uruguay logró una media sanción en la Cámara de Diputados contra, digamos, a favor de la legalización de la marihuana. Ahora va contra el alcohol. Sin embargo, hay diversas críticas sobre el punto. ¿Tenés alguna aclaración, Martín, que hacer? ¿Por qué me decís eso? No, porque acá hay varias críticas. Evidentemente compartimos que hay algunas críticas, ¿no? Sí, no... las críticas, no sé a qué te referís con respecto a las críticas, pero tiene que ver con, calculo que con esta cuestión de si está bien o está mal legalizar el consumo de una droga. Esa sería una discusión, pero nos parece que no va hasta el fondo el gobierno del Frente Amplio, porque evidentemente hay un problema interno, ¿no? Con respecto a la investigación sobre la legalización de la marihuana, porque aparentemente no toca otras drogas, llamaríamos pesadas, ¿no? Ajá. No toca sobre todo la distribución. Se encarga el Estado de la distribución. Aparentemente de la marihuana. Sí. Sí, aparentemente sí. Sí, bueno, no, lo que plantea el Estado uruguayo es que muchas veces el consumo de marihuana es la vía para entrar, digamos, al consumo de otras drogas más pesadas. Igualmente el problema de fondo con el consumo de drogas tiene que ver con el consumo de todo en esta sociedad, claro, ¿no? El problema no es en sí la marihuana o el cannabis o la droga que sea, sea alcohol, sea tabaco, sea lo que sea, sino que es vivimos en una sociedad donde el que más consume más es, el que más consume más tiene, claro. ¿Sí? Y en esta carrera por consumir cada vez más hay sustancias que son muy perjudiciales. Pero bueno, nada, esta compulsión al consumo se ve hasta en la comida y los problemas que traen, pero tienen que ver más con una lógica de funcionamiento del sistema capitalista que con las sustancias en sí mismo. Sí, sí. Pero bueno, habría que entrar a más en detalle de cada uno de los aspectos y cada una de las sustancias porque así es. Es un tema discutible. Exactamente. ¿Vamos a las nacionales? Mirá, aquí no, me queda una noticia, una sola. Mariano Rajoy se defendió en los cargos de corrupción ante las Cortes Españolas. Y aunque reconoció su existencia, lo minimizó, porque dijo que no merecía su confianza esta persona que fue encontrada infraganti en plena corrupción. Ahora sí vamos a las nacionales. Sí, vos sabés, Martín, que la Corte Federal apartó al juez Ollarvide y anuló los 44 procesamientos de la causa Schocklender. Es decir, que volverán a declarar toda esta gente, las madres de Plaza de Mayo, ante un volver a empezar, porque en rigor es eso, un volver a empezar toda la investigación, aunque hay mucho camino recorrido. Sí, yo hice un repaso por muchas noticias, y en estas noticias cómo, de alguna forma, se mezclan las elecciones. Es muy llamativo, ¿sí?, cómo en el marco de estas elecciones los diferentes medios fueron tomando las diferentes noticias. Es recontra interesante ver, por ejemplo, y en el marco de la inauguración que hizo Macri de las dos estaciones de la línea B, cómo tomaron esas noticias Página 12 y cómo tomaron Clarín esas noticias. Clarín, desnotando y criticando a los trabajadores que hacían una crítica a esta inauguración, que se estaba inaugurando dos estaciones que no tenían condiciones para inaugurarse, pero como se hacían en el marco de las elecciones y que se hagan hasta último momento, porque después pasa un tiempo en donde ya la nueva ley no permite que los estados hagan inauguraciones públicas de obras. Entonces se apuró Macri para hacer esta inauguración, entonces los trabajadores criticaron esta apresurada inauguración y cómo Clarín les pegó fuerte a los trabajadores, elogió al gobierno de Macri en estas nuevas construcciones, y cómo Página 12, por el otro lado, respaldó fuertemente a los trabajadores y criticó fuertemente a Macri. Esto nos lleva a la conclusión de no saber qué estaba bien. Pero claro, en estas mismas elecciones se mezclan un montón de cosas. Por ejemplo, en Loma de Zamora, donde es el candidato, el primer candidato a diputado del Frente para la Victoria, los trabajadores de están llevando adelante, y ya hace más de un mes, un fuerte conflicto por la reincorporación de despedidos del municipio de Lomas de Zamora, ¿sí? Despedidos que tuvieron que organizarse y salir a luchar porque ya hacía más de 10 días que no les pagaban el sueldo, ¿sí? Y claramente fue un despido que tenía que ver con aleccionar a los trabajadores que si se pasaron 10 días ya se les va a pagar, quédense tranquilos, porque si no son acusados, ¿sí?, de querer intervenir en las próximas elecciones desprestigiando al intendente de Loma de Zamora. Y entonces nada te puede pasar, nada puede pasar ahora, porque todo es decodificado en elecciones. Por ejemplo, y otro ejemplo más en este sentido, salió, por ejemplo, una fuerte denuncia de cómo, por ejemplo, para estas PASO, ¿sí?, gente que trabaja en negro, ¿sí?, haciendo tareas de trabajadores auxiliares en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, en negro por 2.000 pesos, cuando salen de trabajar, ellos claramente denuncian que están llevando adelante un trabajo totalmente precario, por menos de la mitad de lo que gana un auxiliar docente en la ciudad de Buenos Aires, salen de hacer ese trabajo, ¿sí?, que es de 5 horas, y tienen que salir a hacer pintadas y pegatinas y conseguir 5 fiscales para las próximas elecciones. Mirá vos. Y cuando se les pregunta, y cuando el periodista les pregunta por qué hacen esto, y porque si no, la cooperativa para la que trabajamos, que se llama Cooperativa Milagros de Barrios de Pie, nos puede sacar. Caramba, es un apriete. Claro, así que tenemos que salir a pegar afiches para Donda y Praigat. ¿Qué dice Donda y Praigat? Y Libre del Sur. Que todo esto es un montaje. Un montaje, claro, en contra de su candidatura, digamos, o de sus posiciones. Entonces digo, no se sabe, claro, en qué es lo que pasa realmente, porque todo puede ser entendido, claro, como un montaje en función de las próximas elecciones. ¿Y a cuenta de qué viene esta par de noticias? A cuento de que pueden haber muchas listas, pueden haber muchas internas. Ahora, lo que la nueva ley electoral, ¿sí?, y lo que nuevamente se repite en cada elección es no solo, y lo digo por lo que decía Rudy en la editorial, que no solo no tenemos una alternativa, muchos de izquierda no vemos claramente una alternativa propia, no solo no tenemos una alternativa propia, sino que vemos que la política, ¿sí?, como expresión, ¿sí?, de la lucha de los diferentes intereses, sigue siendo una porquería, sigue siendo una basura, ¿sí? Sigue siendo las personas, los individuos y los trabajadores ajenos por completo, claro, ¿sí?, en estas elecciones. ¿Sabés que el gobierno congeló los fondos de los represores que escaparon del Hospital Militar Central? Digo esto porque ahora vamos a tener una interview sobre ese tema, ¿no? Existen fideicomisos verdaderos, porque algunos de estos militares eran abogados también. Entonces, en lugar de cobrar y guardarse el dinero o gastarlo, lo depositaban en un fideicomiso para solventar, digamos, a los 62 prófugos que en total existen todavía. Contra esto, y en realidad, hubo un fallecimiento en San Juan que fue muy importante, el de Jorge Moroy, que fue uno de los montoneros sobrevivientes, pieza principal en las condenas de los genocidas prófugos. Martín, ¿sabés algo? Parece ser que el Ingenio La Esperanza, en Jujuy, está en quiebra desde el año 2000, por lo menos formalmente, ¿no? Y hay una comisión, gerenciado en el momento de la quiebra, por una comisión del Ministerio de Agricultura de la Nación. La Presidencia de la Nación inauguró otro ingenio, o pretende inaugurar otro ingenio en Jujuy. Evidentemente, se habría que investigar este nuevo ingenio sobre la base de qué se va a hacer, porque el otro está, en realidad, totalmente parado como consecuencia de la situación. Sí, en Jujuy hubo una recomposición de la Organización de los Trabajadores de Ingenio, ¿sí?, después de que una lista conformada desde delegados de base del Ingenio Ledesma, hubo una reconfiguración de la gran mayoría de las comisiones internas de los diferentes ingenios en Jujuy, ¿sí? Y claramente para mí, en este que yo había leído algo de este ingenio, para mí tiene que ver con que los mismos que están trabajando en ese ingenio, pasarlo a este nuevo ingenio, pero desmantelar un poco en ese sentido la organización de los trabajadores. Que creo que pasa un poco por ahí. Sí. Sí, que en el Chaco hubo movilizaciones por tierra para vivir y tierra para trabajar, que este sábado en La Plata hay un encuentro por la cultura de los derechos humanos en homenaje a Miguel Bru, que en la Universidad de La Plata están denunciando a sus trabajadores que la situación de despidos y precarización se continúa, y que la situación con los trabajadores campesinos y aborígenes cada vez se está complicando, porque en Corrientes el viernes también hubo una movilización por tierra y vivienda y comedores, y que

Bueno, seguimos con compañero de clase, así abruptamente. Tenemos un programita así muy cargado de cosas, ya lo dijimos. Vamos a cumplir con los oyentes de compañeros de clase del sábado pasado, que no pudimos terminar una entrevista. Sí, la idea es seguir analizando un poquito el tema de Chevron y YPF y poder ver la cuestión ambiental, pero previamente una entrevista a Enrique Martínez. Pero Enrique Martínez era el compañero que estábamos entrevistando. Que estábamos tratando de entrevistar y que no pudimos. Cortaba. Se nos cortaba. Los celulares sirven de todo menos para comunicarse. Está muy bien que paguemos las deudas, Rudy. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a escuchar a Enrique Martínez, ex director del INTI, ex rector de la Universidad Tecnológica, y una mirada interesante para escuchar. Enrique, ¿cuál es tu mirada general sobre el acuerdo de YPF con la Chevron? Es un acuerdo realmente muy importante, no puede ser evaluado ni superficialmente ni unilateralmente. Efectivamente hay mucha gente que de muy buena voluntad, incluso con mucha experiencia en el sector petrolero, que prioriza de ese acuerdo el hecho de que acerca a la Argentina a la posibilidad de autoabastecerse en materia de petróleo y de gas. Y por lo tanto, inexorablemente lo considera positivo. Mi evaluación es más compleja que eso. Yo creo que, por supuesto, aumentará la posibilidad de producir petróleo y gas, pero debe ser analizado por el hecho de estar operando sobre un recurso no renovable, en términos comparativos con otras opciones que la Argentina tuviera. Y, por lo tanto, la primera pregunta es, ¿se necesitaba el capital de Chevron? La misma YPF, en su análisis de plan estratégico, dice que espera necesitar un 10-12% de capital extranjero para complementar sus inversiones. E incluso en ese plan estratégico no tiene en cuenta la posibilidad de emitir acciones sin derecho a voto que permitirían que los ciudadanos medios argentinos ingresaran como accionistas de la empresa. Con accionistas sin derecho a participar de la asamblea, de las decisiones, pero participando de las ganancias. De la misma renta que un accionista común. Uh-huh. De manera que, a mi juicio, en términos cuantitativos, 300 millones de dólares por año, que es lo que Chevron debería aportar, no parece ser una suma que no se pueda conseguir en la Argentina. La segunda reflexiones, ¿será entonces la tecnología? Es probable que YPF necesite tecnología para una explotación no convencional, a pesar de que ya está explotando 90 pozos no convencionales. Pero si necesita la tecnología, no tiene por qué, inevitablemente, asociarse con Chevron y asociarse por 35 años, y además de los 35 años, con un beneficio especial, que es la disponibilidad del 20% de petróleo sin retenciones a partir del quinto año, que es un beneficio de cómodamente más de 50 millones de dólares por año. Ahora, por el lado más político del acuerdo, ¿no podría haberse pensado, una de las críticas que se le puede hacer es hacer el acuerdo con la Chevron, que viene de un juicio en Ecuador donde hay un problema ambiental muy grande y donde desde la mirada de unidad latinoamericana sería una contradicción? Y por otro lado, ¿no sería también más deseable o más coherente poder hacer un desarrollo tecnológico junto con Brasil, Venezuela, Ecuador, países de la región petrolero, y poder extraer esto de ese lado? Mirado positivamente, YPF ha firmado acuerdos con PDVSA en Venezuela, ha tenido relaciones con Petrobras, podría avanzar, pero uno podría decir, bueno, lo urgente no tiene por qué eliminar lo importante. Mientras esos convenios maduran, se hace un convenio justamente con otra empresa, aún cuando tenga algunas referencias ambientales muy peligrosas como la que esta empresa tiene en su conflicto en Ecuador. El punto es que esa lógica sigue ratificando la inconveniencia de atarse a un socio, cualquiera sea su magnitud, por tanto tiempo, sin transfiriendo patrimonialmente parte de los beneficios de algo que a priori puede ser considerado como uno de los mejores negocios de la Argentina. Es decir, está muy bien buscar colaboración para el desarrollo, pero hay que reflexionar y muy a fondo cuánto se cede en esa colaboración, teniendo en cuenta que no estamos haciendo una tarea sin retorno, sino estamos haciendo una tarea con una ganancia esperada extraordinaria. Extraordinaria, claro. Ahora, Argentina necesita del gas y del petróleo, eso está claro. Ahora, ¿para qué necesita Argentina el gas y el petróleo? Porque digo, hay un problema muy serio en que Argentina le exporta, por ejemplo, gas a Chile y a Uruguay, pero en las zonas más pobres, Misiones, Chaco, Formosa, se sigue, la gente sigue utilizando gas envasado, que es el gas más caro. ¿Para qué debería servir en todo caso este desarrollo? Porque si es para mantener la misma matriz, la matriz energética tiene debilidades y necesita ser modificada. Necesita, por un lado, hacer más equitativa la distribución de, sobre todo, de gas en el país. Además, necesita, obviamente, darle una mayor participación a los renovables. La energía solar y la energía eólica todavía están en pañales en la Argentina y pueden tener un desarrollo muy importante. Y además de eso, hay un componente de ahorro de energía que casi diría que figura apenas como expresión de deseos en nuestros programas oficiales. Sí, o sea, la campanita de bajo consumo, ¿no? Exactamente. O sea que, en ese sentido, hay mucho por hacer. Ahora, no cabe duda que, haciendo todo eso, en el límite igual hay que acompañar con un aumento de la explotación petrolera y gasífera. De manera que uno podría decir, hacer esas cosas complementarias no invalida un proyecto como el de Vaca Muerta. Claro, las dudas que presenta el proyecto este son, por un lado, esto que vos decías de por qué a tan largo plazo y asociándose. ¿Habría otras posibilidades? Digo, hay experiencias de otros países, otras empresas que se hayan asociado o hayan comprado el saber sin la necesidad de asociarse o la concesión como modelo de contrato. Bueno, en todo caso, podríamos haber asistido en estos meses a un intento de esa naturaleza por parte de YPF y una explicación de que no pudo ser y que debe ser otro mecanismo. Pero aparentemente YPF de entrada y sistemáticamente ha intentado una asociación, diríamos, tradicional. Con esto de la concesión a largo plazo. Y además con la concesión en los términos en que todavía está vigente en la Argentina, que la regalía que se paga es 12-15%, la negocia en cada provincia, cuando en realidad, para dar un ejemplo, uno de varios, pero Venezuela, comenzó la etapa Chávez y con concesiones que pagaban eso, y en definitiva, luego de 10 años, terminaron pagando el 75%, lo que significa que el socio se convirtió exactamente en un operador que cobraba un ingreso marginal. Claro, y Bolivia hizo algo parecido con el tema del gas, que renegoció los contratos con las mismas empresas. Y las regalías. Y no es que cambió de empresas, no es que fue con otras empresas, sino con las mismas. Y las empresas se quedaron porque ganaban mucho dinero, sin duda. Quedan otras dudas también en relación con el contrato, lo que pasa es que tampoco se hizo público el contrato. Ese es un problema que no suena, se conoce. Claro, suena, esto tiene que ver con un problema que en realidad YPF no se transformó en una sociedad del Estado y sigue siendo una sociedad anónima con participación del Estado. Por esta cuestión de la publicidad de los contratos y los controles, ¿no sería mucho más más fuerte si se hubiese conformado como sociedad del Estado? Es que yo jurídicamente ese tema no lo manejo lo suficiente, pero hay aparentemente una contradicción entre la lógica que expone el presidente YPF en cuanto a que debe someter el contrato a la privacidad establecida por la normativa de operativo de una sociedad anónima que cotiza en el exterior, y una ley que salió hace muy poco modificando la regulación petrolera en la Argentina que establece la publicidad de esos actos. O sea que ahí hay una contradicción, claro, que alguien debe resolver. Yo creo que al menos una síntesis de lo comprometido debería difundirse, porque ¿qué es lo que uno debe pensar? Que si no se difunde en absoluto es porque hay alguna cláusula que no es demasiado... Bueno, algunas de las cosas que se mencionan son la jurisdicción, en donde se... la jurisdicción en Francia o en Estados Unidos. Sí, eso, si eso es así, ahí no es muy defendible. Eso ni siquiera podría ser asociado al hecho de que YPF cotiza en otros países. Fue acá. Uno de los temas que más se cuestionó desde este gobierno en relación a los contratos de los 90 y de toda esa época, ¿no? Sí, yo creo que realmente ahí es necesario quebrar esa tendencia. O sea, así como es necesario quebrar la tendencia de que toda empresa que llega, recibe una concesión y además paga solo el 12, 13, 15%, también es necesario quebrar esa tendencia de que todo acuerdo con una multinacional tiene que tener sede judicial en el exterior. Claro, y en definitiva, aparte, si es un buen negocio, la empresa va a venir igual. Y si es un buen negocio, ¿por qué tiene que venir alguien de afuera a compartirlo? Claro. Esa es la primera pregunta antes de eso. El tema es si uno no pudiera desarrollarlo solo, que es uno de los argumentos, que YPF necesitaba capitales y eso. Después está, no sé si es tu tema, pero todo el tema de las críticas que se le hacen a la metodología de extracción, todo el tema técnico, las posibilidades de contaminación, del fracking. Yo he tratado de informarme y es una tecnología que, a pesar de que está en operación hace unos 15 años, tiene todavía mucho por descubrir, porque el petróleo no convencional en Argentina y el gas no convencional en la Argentina son proyectos de naturaleza distinta a los australianos o los canadienses, porque se trata de, en algún caso, de petróleo y gas embebido en arenas y en otro en rocas, y a profundidad de 500 metros en un caso y 2.500 metros en el otro. La diferencia con respecto a las napas acuíferas es muy importante acá y es muy pequeña en Canadá, con lo cual han tenido problemas y han tenido que suspender las explotaciones. Vale decir, hay que analizar situación por situación. Acá se sostiene que nada pasará, pero en realidad no hay experiencia. No hay que hacer experiencia, claro, y acumular esa experiencia y ver si pasará. Cierta hipótesis que formula YPF parece sensata, que es que ese trabajo hecho a 2.500 metros de profundidad no debería tener efectos a las napas de agua ni efectos en la estructura rocosa que pueda facilitar algún movimiento a futuro. Pero eso es una hipótesis que compartimos la gente de sentido común. Los expertos no pueden decir demasiado sobre el tema porque no lo han hecho. Las simulaciones que se hacen por computación son todas bárbaras porque uno las controla en la computadora. Y no somos capaces ni siquiera de pronosticar si mañana lloverá o no con certeza. Claro. Y las líneas geológicas en la computadora se ven derechitas y en la realidad no son así. Claro. Efectivamente, la meteorología de hoy es mucho mejor que la de hace 50 años y sin embargo sigue pasando. Y la hidrogeología pasa exactamente lo mismo. Mejora, pero no hay certeza. No. Enrique, muchísimas gracias por tu palabra, tus ideas, tu opinión, que es muy válida para nosotros. Bueno, un gusto. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, estábamos escuchando a Enríquez Martínez, que era director del INTI, que bueno, nos explicó bastante sobre el tema de lo que es este contrato con Chevron, ¿no? Y ahora, para desarrollar y entender un poco más de qué se trata esto del fracking y qué implicancias tiene para el medio ambiente, estamos comunicados con Hernán Escandizo, miembro del Observatorio Petrolero Sur, autor del libro, uno de los autores del libro Zonas de Sacrificio, Impactos de la Industria Hidrocarburífera en Salta y Nor Patagonia. Hernán, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Marcelo y Santiago, de Compañeros de Clase, te saludan. Hernán, ¿podrías contarnos o explicarnos brevemente de qué se trata el fracking o la fractura? ¿Cómo es que se llama la técnica de fractura? La fractura hidráulica. Fractura hidráulica, sí. Ahí está. Sí, básicamente hay que tener en cuenta que los yacimientos convencionales, los que se venían explotando hasta ahora, son como esponjas en el subsuelo, es decir, son formaciones rocosas, que permeables y porosas, que contienen el gas y el crudo que se fue acumulando en esas ollas, por llamarlo de alguna manera, en esas esponjas, durante millones de años. Lo que ha pasado es que la producción de hidrocarburos de ese tipo de yacimientos a escala global, no solamente en la Argentina, ha ido bajando y en lugar de avanzarse hacia otras, diversificar la matriz energética, buscar otras fuentes, lo que se está haciendo es ir hacia formaciones geológicas que ya no son rocosas, ya no son permeables y porosas, sino que son compactas, con poros muchos más chicos y que no se comunican entre sí. Ajá. Entonces, lo que se tiene que hacer es perforar hasta esta formación rocosa, perforar de manera vertical, luego horizontalmente, inyectar agua con arenas y productos químicos para romper la roca, es decir, se inyecta agua a alta presión y con la fuerza del agua se fractura la roca y permite que el gas o el crudo que estaba almacenado en pequeños poros pueda salir. Es como si nosotros tuviéramos una tableta de chocolate, sí, con almendras, pero que unos pedacitos muy chiquitos de almendra o de maní, sí, y lo que necesitamos es romper toda la masa del chocolate para poder juntar esos pedacitos. Un chocolate muy duro, porque la roca esa, a ese, al 2.500 metros de profundidad, es la roca madre, que es como, está todo muy compacto, una roca muy dura, difícil de romper. Claro, entonces, imaginemos la fuerza, que con qué fuerza, con qué presión hay que inyectar el agua para fracturar eso, y los volúmenes de agua, que... en promedio, según datos oficiales dados por la provincia de Neuquén, son 20.000 metros cúbicos de agua. Es decir, esos son 20 millones de litros. 20.000 claro, metros cúbicos son 20 millones de litros de agua para poner en funcionamiento el pozo. Sí, sí, serían para poner en funcionamiento el pozo. Y 20 millones de litros, no sé, ¿cuántos días de consumo para la ciudad, no sé, de Neuquén o alguna ciudad o un pueblo? Digo, mirá, ¿cuántos días de agua son? Claro. Nosotros hicimos una cuenta con un pozo que se perforó a 17 kilómetros de Zapala, en Anticlinal Campamento. Este pozo lo perforó la empresa Apache. Y para hacer 10 fracturas, es decir... la fractura no es que toda la perforación horizontal se va segmentando y se va haciendo la inyección, no es que se hace todo de golpe, ¿no? Ajá, entonces, correcto. 10 fracturas, para ese caso se utilizaron 30 millones de litros de agua. La ciudad de Zapala tiene algo así como 35.000 habitantes, según el... Digo algo así porque son 35.000 y monedas. Sí, sí. Según el censo 2010, y según el Ente Provincial de Aguas de la provincia de Neuquén, el consumo de agua de Zapala es de 300 litros por habitante por día. Y sí, la cuenta nos daba que la fractura de ese pozo en el yacimiento Anticlinal Campamento equivalía a 2 días y medio de consumo de toda la ciudad. Sí, tres días, claro. Esto implica, porque, a ver, no se pone, para poder hacer la explotación productiva no es un solo pozo. Se tienen que hacer muchas perforaciones. Sí, y en esto hay que destacar que desde un mismo pozo, desde una misma plataforma, se pueden hacer varios pozos direccionados, sí, en diferentes niveles, dentro de eso, según el espesor del sustrato rocoso que se quiere hacer, se puede hacer en diferentes niveles y hacia los lados, es decir, se pueden superponer uno por encima del otro. Uh-huh. Sí, o en distintas direcciones. Claro, y por las características que hablábamos antes, esto de que son formaciones con poros más chicos y que no tienen permeabilidad, o la permeabilidad es muy baja, las plataformas, que pueden agrupar a varios pozos, se hacen en una distancia mucho menor, porque ya no es la esponja que claro. se pincha y tiene fluidez y se extrae. Y que se puede abarcar una zona mucho más grande desde un solo pozo. Es claro, necesario hacer muchos. Hay que multiplicar. Entonces también hay una ocupación mayor del espacio, de la superficie. Eso también se ve en la superficie, ¿no? Ahora, como problema ambiental apareciera así, entre lo que vos nos estás contando, el problema del consumo de agua, que es un problema muy serio. ¿Qué otras implicancias podría tener? Hay problemas de contaminación de las napas. Nos decían que como hay mucha distancia entre donde se perfora, como está a 2.500 metros, es distinto que en Canadá, que había mucha menos distancia, entonces no había riesgo de que se contaminaran las napas. ¿Qué otros peligros hay ambientales? Bueno, a ver, una cuestión, y realmente llama mucho la atención que científicos, que geólogos justamente, que especialistas en la materia, a veces sean tan categóricos cuando ellos mismos saben por su formación que los sustratos rocosos, las formaciones geológicas, no son un alfajor que se superpone todo al mismo nivel. Sí, una torta Rogel. Como una torta Rogel que tiene la capa claro, de las capas superpuestas y derechitas y todo bárbaro. Grados, Y todas derechitas sin ninguna irregularidad. Claro, entonces, eso lo saben muy bien. Ahora, están hablando de Vaca Muerta, que la explotación se va a hacer a más de 2.000 metros y que eso reduce los riesgos, los reduce en todo caso. La formación Los Molles, que también es en Neuquén, que también está ahí en boga para explotarse económicamente, está por encima de los 2.000 metros, si es esa la discusión. Ajá. O sea que no sería solamente que todo hay poco riesgo porque es todo muy profundo, sino que ya hay algunos sectores o algunas zonas donde sí está el problema este de la distancia con las napas. Claro, la formación Vaca Muerta varía su nivel de su cercanía o lejanía de la superficie a lo largo de toda la formación geológica. No está siempre a más de 2.000 metros. Hay parte que está a 1.000 metros, hay parte que está a 2.000, hay parte que está a 3.000. Hay que ver qué parte específicamente se va a intervenir. Pero decir que toda la formación Vaca Muerta está por debajo de los 2.000 metros no es exacto. Tal vez los proyectos que existan hoy sí apunten debajo de los 2.000 metros. Ahora, hay proyectos de explotación de hidrocarburos para no convencionales, no en la formación Vaca Muerta, sino en la formación Los Molles, que están por encima de los 2.000 metros, y eso celebrado incluso por el ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco, porque eso va a reducir los gastos de las empresas, los gastos de perforación, y va a incrementar, va a acelerar el proceso de explotación de esa formación. Bueno, así que tenemos, como para ir sintetizando, ¿no? Tenemos el problema del el agua, el problema de la contaminación con los productos químicos, estos que se inyectan también, ¿sí? Y también habíamos leído sobre un tercer problema, que es la posibilidad de favorecer a terremotos o movimientos sísmicos. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que en sí la inyección de líquidos a profundidad está considerada como una de las causas de sismos inducidos. Ajá. Entonces, esta actividad de la inyección de la fractura hidráulica, que es inyectar agua, y después también la otra parte que es la inyección en profundidad de las aguas residuales, bueno, incrementan la posibilidad de incrementar la actividad sísmica. Porque, como decíamos antes, la inyección en profundidad está contemplada, está documentada que es una de las causas de sismos inducidos. Uh-huh. O sea, estas zonas de sacrificios, ¿no? Zona de sacrificios se llama el libro, habla de todas estas cosas, ¿verdad? El libro en sí habla de los 100 años que tenemos, habla de la actividad de la industria petrolera, ajá, de la convencional, de, ajá, la que ya lleva 100 años. Sí, sí. Que esa también es la otra parte.

También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Seguimos en Compañeros de Clase. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 0237-466-6559 o por mensaje de texto al 11-33-68-0099. Y si están escuchando por internet y quieren comunicarse por correo electrónico, háganlo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Interesante el bloque este que tuvimos de el fracking, sí, y Vaca Muerta, Chevron, YPF. Bueno, ya tuvimos la conversación el sábado pasado con Julio Gambina, que nos dio una visión bien, digamos, desde un militante anticapitalista. Claro. La crítica de hoy fue de un militante de, o sea, de alguien que está dentro del sistema, que comparte cierta, sí, cuestión del sistema y igual hace una crítica muy fuerte. Que de hecho ha sido funcionario del gobierno. Ajá. Y es, a ver, es crítico en todo caso, pero no se pone por fuera del sistema capitalista. Ajá. Él en algún momento fuera de la entrevista, comentando la diferencia con Gambina, él decía, bueno, yo lo que propongo es ver cómo dentro de las reglas del sistema las reglas las hacemos jugar para nosotros, dice. A favor, claro, nuestro, eso planteaba Enrique Martínez. No, y totalmente, porque dice que vendría a solucionar este problema que tiene la Argentina de necesitar de ese recurso que ahora no lo tendría. O sea, dejaríamos de depender de la importación de petróleo, claro, con esto. Y en realidad lo que planteaba Julio Gambina era, vemos qué matriz productiva queremos nosotros, uh-huh, de la Argentina, ¿no? Seguro. Entonces hay como dos puntos de vista muy diferentes, pero los dos coinciden en la crítica de que este contrato es bastante cuestionable. Enrique Martínez, hay un dato que él mencionó, dice, los 300 millones de dólares que aportaría Chevron por año, porque son 1.500 en 5 años, sí, son 300, se podrían haber conseguido emitiendo acciones, de alguna otra forma, de manera tal de no tener que firmar este contrato. Ajá. Y las tecnologías, tenemos aliados, ¿no? Es más, se está usando, nos dijo esto, y nos quedamos sin tiempo porque tenía ganas de preguntarle a Hernán, este último reporteado, sobre que ya hubo un sismo producido por una de las extracciones, que fue muy pequeño, ¿no? Casi imperceptible a los humanos, pero sí se percibió en los aparatos que tienen el, sí, Instituto de Sismología. Fue registrado en los aparatos de sismo. Por otra parte, digo, con esto de comprar el saber, el know-how, qué sé yo, cómo se dice, mi, ajá, inglés es malo, pero digo, esto en términos de comprar el saber, antes de que Chevron viniera y se firmara el contrato, YPF ya estaba perforando pozos de este tipo en Vaca Muerta, con lo cual algo del saber YPF ya tenía. Así que bueno, hay una serie de dudas que quedan. Y una última cosita, que también nos quedamos sin tiempo, quizás podamos hacer un programa, tenemos algunas cuestiones para también traer un invitado acá al piso, tiene que ver con que Chevron ahora va a ocupar solamente el 2% del territorio de Neuquén, pero bueno, es muy ingenuo pensar que se van a quedar ahí nomás, ¿no? Claro, sí. Bueno, seguro. Vamos al siguiente bloque, por favor. ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Bueno, y como los oyentes ya saben, cuando viene esta cortina viene el Rincón Escolar. Hoy tenemos la participación de dos invitadas que muy queridas por nosotros, que son Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, buen día a todos. Es una voz muy conocida también en la radio, porque también tiene un programa de radio. Estuve participando acá en algunos programas. Ahora dejé, pero ya vamos a volver, volver. Ah. Los dejé, abandoné a mis compañeros de Peor para el Sol, pero vamos a volver pronto. Bueno, y una columnista ya, muy conocida, por favor. Hola, a ver si... buen día, y bueno, vuelvo a reiterar, gracias por invitarme, siempre estoy acá por H o por B, pero no puedo alejarme. Como diría Mirta, el público se renueva. Para aquellos que no han reconocido la voz, es Natalia, que es docente de la Escuela 42 y la Escuela 75. Bueno, vienen a contarnos varias cuestiones, ¿no? Una, sí. Son parte de la banda de Sicus de Las Catonas y que estuvieron participando de un encuentro nacional de Sicus. El segundo encuentro nacional de Sicus, que fue en Rosario, fue hace un par de semanas atrás. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Vamos a contar cómo anduvo eso. Bueno, fue en el fin de semana del 6 y 7 de julio. Y realmente, bueno, hubo... eso fue un encuentro, muchas emociones juntas. Totalmente, es un poco lo que siempre quiere, es empezar a poner en práctica aquella cosmovisión que uno siempre predica desde la palabra, ¿no es cierto? Sí, porque ya en Buenos Aires se hacen encuentros de Sicuri, el Matapi, es un tradicional encuentro de bandas de todo el país. Acá ahora se está haciendo en Parque Avellaneda. Antes, en Parque de los Andes. Y a veces para los que estamos en Buenos Aires era el único lugar posible de encontrarse con otros grupos, de tocar, de compartir lo que uno va haciendo, los conocimientos de un grupo con otro. Y Rosario abrió una nueva posibilidad. Los sicuris rosarinos, que están compuestos por cuatro grupos, los sicuris del Monumento, los sicuris de Tama y otras dos agrupaciones más formadas de talleres allá en Rosario, abrieron esa posibilidad, abrieron su ciudad para que otros sicuris también fuéramos a conocerlos y compartir allá. Así que fue una experiencia muy linda. Nos preparamos mucho, mucho ensayo, muchos nervios. Llegamos, para los sicuris rosarinos hay que sacarse el sombrero, cómo nos atendieron, cómo se organizó todo. Se portaron bien de anfitriones, digamos. Sí. Teníamos hospedaje, teníamos comida, uh-huh. Teníamos atención, así que... Y a tocar fue... Aparte, llama la atención cómo surgió a partir de un profe que se paró en el Monumento a la Bandera, empezó a dar talleres gratuitos ahí en el monumento mismo, y a partir de esa banda que se fue conformando, que son los sicuris del monumento, fueron saliendo tres bandas más. O sea, en este momento creo que lo que cabe reconocer que Rosario está teniendo una movida cultural importante. Digo, no siempre las noticias de Rosario tienen que ver con la inseguridad. Digo, hay otras cosas que están pasando y que a veces están muy invisibilizadas y nos quedamos siempre con lo malo de Rosario. Lo negativo no llega. Sí, y la verdad es que es interesante cómo lo plantean, hasta desde el posicionamiento político y social que tienen en lo que hacen. Están atravesados por la realidad de Rosario, pero sin embargo están militando la cultura de una manera muy interesante y muy, muy solidaria. Antes de pasar por otro tema, tenía ganas de hacer referencia a la fecha también, ¿no? Que se cumplió hace un par de días, es la Pachamama, que es un festejo que tiene que ver con los sicus y tiene que ver con... Es el mes de la Pacha, agosto, ¿no? Sí. Sí. Y ahora, bueno, parte de las actividades también que nos estamos... A la vuelta de Rosario, ya estamos poniéndonos a tono con las distintas actividades y la celebración de la Pacha que se va a hacer acá en Moreno. Ajá, ¿cuándo? Ahí tenemos. Se va a hacer el domingo 25, se va a hacer en el Centro Cultural que se llama El Telar de Etis. Ajá. La dirección es Ituzaingó 1675, esquina Castel, en Villa Salas. Barrio Moreno Sur, unas 15 cuadras de la estación por Ituzaingó para abajo, un centro cultural que está haciendo muchas actividades durante el año y que ya viene celebrando también la Pacha. Ya hace este, como, sería el ter- este sería el tercer encuentro. Tercer encuentro. Y Ituzaingó es ahí donde está Ioma. Es sí, Ituzaingó, sí, ¿sí? Sí, sí. Bueno, de ahí de Ioma son como 10 cuadras más o menos. Sí, 10 cuadras, no, 10 cuadras. Sí, yo exageré. 10 cuadras, Castelli es la esquina, es una quinta hermosa. Y tenemos. La entrada es gratuita, sí. O sea, la idea es que la gente se sume, que participe en familia. Y viene desde Jujuy. De la comunidad Hornadita, viene Clara Lamas, uh-huh. Una representante de esa comunidad que trae todo su conocimiento. Y es la, digamos, la que lleva en cabeza la ceremonia. ¿Cuál es la significación de celebrar la Pacha, del Corpachar y esto? Es abrirle la boca a la tierra y devolverle todo lo que uno pueda, lo que uno sintió que le fue dado, en términos de fertilidad, en términos de prosperidad. Prosperidad, en términos de esta cuestión recíproca entre la Pacha y las personas. Entonces, bueno, se tira hojitas de coca, se convida vino, se les tira maíz, se les tira porotos, todo, digamos, elementos tradicionales que se utilizan para consumir, e inclusive lo que uno quiera llevar para compartir y para ofrendarle a la Pacha. Digamos, es un momento donde, bueno, si bien la señora que viene de Jujuy abre, explica, porque es muy didáctico como ella lo plantea, hasta los chicos participan. Nosotros vamos haciendo música de cicus para acompañar la ceremonia. Y la idea es, por un minuto y un segundo, sentarse, arrodillarse en un aguayo y poder sentir, más que pensar, sentir el ida y vuelta que hay con la tierra. Esta comunión que para los pueblos andinos no tenía ninguna contradicción. Para nosotros es volver a retomar o volver a repensar y sentirnos como parte de esta tierra, como que somos hijos de esta Pacha o de esta tierra, y devolver un poquito de lo mucho que nos da. Y bueno, y hacer hasta una autocrítica si uno quiere, ¿no? Y después se comparte, se cierra la jornada compartiendo comida, van a tocar bandas. Invitamos a toda la familia, que sería muy lindo que se acerquen ese domingo para participar de la jornada. Para los que no conocen la ceremonia, se acerquen y puedan aprender. Y después el compartir, que los cicus tienen tanto que ver con eso. Así que, y es lo que nos convoca también la Pacha. Bueno, súper interesante, ¿no? La explicación que dan acerca de lo que es esta ceremonia que es tan nuestra, tan de América, ¿no? Y bueno, por ahí esto de que conocemos tanto de la cultura europea y tampoco de lo nuestro, ¿no? Exacto. Bueno, pasamos al tema escuela. ¿Cómo estamos en...? Ahí se ve otras actividades. Bueno, dentro del cronograma de las bandas de cicus, es muy importante porque tanto la Escuela 75 como la Escuela 42 tienen un recorrido importante en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de diversidad. Y bueno, cuando hablamos de derechos humanos y diversidad, no son dos cosas diferentes, todo viene de la mano. Cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de la memoria, de la verdad y la justicia, también tiene que ver con esta otra visión de la historia y del genocidio que fue la conquista. Entonces, nos sentimos muy hermanados con todo lo que está pasando en las escuelas, con acompañar a estos chicos que vienen viviendo y vienen mamando cosas tan distintas en relación a pensar lo que fue nuestra educación de niños, por ejemplo, ¿no? Que puedan discutir, que puedan hablar, que puedan preguntar, que sepan cuestiones en relación a memoria, verdad y justicia, que sea aplicable a todo, inclusive hasta el mismo momento actual en que vivimos. Los sicuris nos sentimos muy partícipes de todo eso, acompañando todos esos procesos. Va a estar la banda de sicuris en la Escuela 75 el día 16, que es el viernes que viene. Ya estamos, sí, ahí. Sí, estamos ahí. Sí. Bueno, y un ensayo más, danos un poquito más, un poquito. Bueno, que se va a imponer el nombre. A ver, vamos a contar un poquito a los oyentes. Sí, este es un proyecto importante. Yo creo que mucho tiene que ver el encuentro de escuelas que se hace itinerante. En un principio se empezó en Trujuy, en el cruce, pero después se hizo itinerante por todos los barrios y todas las escuelas que se prenden en esta movida de encuentros. Y es como que cada escuela fue puliendo para adentro toda esta toda esta propuesta didáctica de hablar de derechos humanos y diversidad, identidad y todo esto que veníamos conversando. Y de alguna manera eso hizo ruido en la Escuela 75 de manera muy especial. Y sobre todo por la presencia de Delicia, que es esta madre de Plaza de Mayo, de línea fundadora, que todos los años nos visitaba y que caló hondo en la comunidad. Entonces generó el proceso eleccionario. Hubo dos procesos importantes, pero siempre marcando esta posición. Vamos a hacer un pequeño recreo y después seguimos charlando de estos temas. Listo. Bueno, escuchábamos a Ricardo Vilca, si no me acuerdo mal, Plegaria de Sicus y Campana. Y ahora seguimos con las chicas de la banda de Sicus, charlando un poco de qué está pasando por las escuelas. Nos contabas por un lado, Natalia, lo de la imposición de nombre de la primaria 75 y también hay alguna actividad interesante en la primaria 42, ¿no, Natalia? Sí, la escuela 42 cumple 50 años y en el marco del proyecto que estamos generando desde los de artística, desde los maestros de grado, desde cada maestro especial, también está la banda sumada, está muy atravesada por esa escuela también. Es la escuela donde, bueno, no sé, tuvo la visita de Pérez Esquivel, de Delicia varias veces también, y de alguna manera queremos continuar en estas nuevas generaciones de chicos que hay, sosteniendo esta importancia por todo esto. Y surgió la arista, de alguna manera, de hablar del origen de la escuela. Y llegamos a las primeras asociaciones cooperadoras, a las primeras organizaciones de comisión de padres para solicitar. Tenemos cartas, hay una documentación muy interesante en cuanto al pedido de formación de una escuela, hasta que dimos con una profesora que actualmente es de la Escuela 71, que es Cristina Mingoya. Ajá. Que es muy interesante porque es un pedacito de historia viviente. Claro, Cristina, ¿no? Es de allá del barrio, de mucho tiempo. Claro, de Averasturi, ¿no? Uh-huh. Ahí al fondo de San Carlos II. Sí. Y bueno, fue impresionante la vuelta a rosca que teníamos, porque nosotros sabíamos que desde el lugar del predio donde actualmente funciona la escuela, teníamos contacto con los primeros exalumnos y con la primera comisión de cooperadora de padres, y teníamos muy aceitado esa parte de la historia. Pero cuando nos encontramos con Cristina Mingoya, muy generosamente se acercó varias veces a la escuela y dio unas charlas donde fue, bueno, creo que nos dio vuelta la cabeza, porque la primera escuela 42 no funcionó en ese predio, funcionó en el predio donde actualmente es ahora la escuela 49. Y nos contaba en esa época que, bueno, hay que pensar en términos de Catonas como una estancia que pertenecía a unos ingleses. Hay que pensar todo el barrio Pfizer, todo lo que es San Carlos, San Cayetano, en función de campo. Nos contaba que había una comunidad de japoneses muy importante, que tenían manzanares, que hacían cría de peces y floricultura, y que toda la zona más cerca de lo que es el Morenito ahora era toda una zona de hornos de barro, de fabricar ladrillos. Y que en un principio todo eso fue Villa Malaver, estamos hablando de los años 50, ¿no? En la década de los 40, 50, era conocido como Los Humitos, es todo ese espacio, porque a través de la Ruta 23, cuando apenas estaba trazada y ni siquiera asfaltada. No, sería tierra. Supongo. Sí, sí, sí, estaba mejorado la tierra nada más. Se veían los humitos del fondo, todas las chimeneas humeantes, y le decían el barrio de los humitos. Así es el espacio. Bueno, además de tener conversaciones con los primeros exalumnos, dentro de la comunidad, el papá de Cristina Mingoya, que es Felipe Mingoya, tuvo mucho que ver porque abrió las puertas de su casa y las hermanas mayores de Cristina daban clases a todos los chicos y tenía alrededor una matrícula de 23 chicos en la casa de Felipe Mingoya. Y a fin de año el papá alquilaba un colectivo, iban hasta el consejo escolar y los chicos rendían y podían pasar de grado oficialmente. Bueno, alrededor de esas situaciones fue que surgió la necesidad de una escuela. Una escuela. Y se gestionó primero el predio donde hoy funciona la escuela 49. Con lo cual Felipe Mingoya compra, y están, inclusive tenemos los papeles, los boletos de compraventa, dos tranvías. Y funcionó con dos tranvías. Y bueno, había que improvisar un baño, había que improvisar una cocina, las mamás se juntaban para hacer el mate cocido. Bueno, toda esa historia que en realidad es muy rica en cuanto a solidaridad y a cuanto a comunidad. Bueno, unos años más tarde se empezó a poblar más hacia la ruta, por lo cual se empezaron a ver que había tirantes entre los vecinos, porque quedaba lejos la 49, ubiquémonos donde queda la 49, que está más o menos a 20 cuadras de la ruta. Sí, 15 cuadras sí, de la ruta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se dividió la comisión de padres, se formó otra, y pidió el traslado de la escuela. Hay algunos detalles que quedan entre el mito y la cuestión de que hubo un gran robo una noche, que se robaron hasta el escudito de la escuela y que amaneció todo en el nuevo predio de la 42. Pero está dentro de lo que popularmente quedó inscripto. Las leyendas. Uno de los mitos urbanos. Tal cual. Y bueno, finalmente se empezó a levantar el edificio con... no con subsidio de nadie, sino con ladrillos. Todos los domingos los vecinos se juntaban a construir, Los sábados hacían bailes. Acá tuvo mucho que ver la participación de un vecino de que está a media cuadra de la escuela, que es el señor Antepara, que es uno de los que más instó la organización barrial para Proescuela, ¿no? Y después de unos 2 o 3 años más, la escuela 49 fue como tal, se abrió las puertas donde era la vieja escuela 42. Uh-huh. Y en ese momento la escuela 42 se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Y todavía no nos queda claro cómo después queda llamándose Antonio Ezequiel Malaver. Lo que pasa que ya no nos queda poquito tiempo. Seguramente hay un problema porque no puede haber dos escuelas con el mismo nombre. Sí, no. Y la escuela número uno, que es la histórica, se llama histórica. Domingo Faustino Sarmiento, así que por ahí. Natalia y Alejandra, muchas gracias por ser parte de Compañeros de Clase. La verdad que... Y sí, yo, si bien no soy docente, cada vez que con la banda vamos a una escuela... Casi sos docente. cada vez que vamos a una escuela es como, decimos, poner una semillita. Ojalá cuando yo iba a la primaria hubiera tenido posibilidad de acceder a este tipo de conocimientos. Así que bueno, estamos también muy contentos de que vamos a poder participar de tanto del festejo de la 42 como de la 65. ¿Qué día es el festejo de la 42? El 27 de septiembre. Falta, pero hay que irlo anunciando. Así también todos pueden participar. Me gustaría cerrar el concepto porque creo que estamos asistiendo a prácticas docentes y no docentes, pero que son transformadoras. Uh-huh. Apostamos a eso. Bueno, pasaron por Compañeros de Clase, Natalia, Alejandra, la banda de Sicures. Moreno 90.1. Hoy te robo contigo, hoy revolución. Estación de radio. Estalla, silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben. Trata a las mujeres como objetos. Como objetos. Como mercancías. Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales. Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Entre todos seguimos construyendo una radio popular, alternativa y comunitaria. El sábado 3 de agosto, desde las 23 horas, te esperamos en el Centro Cultural Las Catonas, Calleja del Sol, local 11, con Locos de Turno. Té de Tilo. Y la excusa perfecta. Sábado 3 de agosto. 23 horas. Entrada gratis. Centro Cultural Catonas. Calleja del Sol, local 11. Te esperamos. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La escuela hoy se hace preguntas. ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo, son internos. Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1. Bueno, ya entramos al último bloque, compañeros de clase. Tenemos pensado hacer un dúplex con la FM La Lechuza, que es la radio comunitaria de San Juan. Uh-huh. Y que, bueno, los compañeros que tienen a esta hora el programa ya van a hablar sobre estos represores fugados de Marchi y Olivera. Que, bueno, vamos a ver qué novedades tenemos esta semana acerca de estos represores. Y, bueno, va a ser un placer para mí que comunicarme directamente con los compañeros de allá. De La Lechuza. Yo participé en esa radio. La Lechuza es una de las radios, así que aparece, se menciona mucho en Farco, ¿no? Cuando sí. Aparece, es una de es la FM importante, ¿no? Es la primera radio comunitaria de San Juan. Ajá. ¿Sí? No, por suerte no es la única ahora, pero es sigue siendo la primera. Uh-huh. Y bueno, es una la radio que cubrió desde el principio los juicios a los represores, ¿sí? Allá, bueno, por lo general, las radios comerciales y demás, ni cinco de pelota a estos temas. Y bueno, la radio FM La Lechuza tiene, bueno, una gran llegada a, bueno, a estos temas, ¿no? Vos comentabas que el juicio costó, que el juicio, poder llevar adelante este juicio, costó mucho. El juicio tuvo muchos inconvenientes desde el principio. Primero, bueno, contar las pruebas. Imagínate que hay que buscar los testimonios, saber de quién vio esa tarde del 76 en una esquina, cómo paraba un Falcon y se llevaba una chica, que la chica esa, no sabemos bien el nombre, ¿no? Todo juntar dato por dato e ir relacionándolos es un laburo. Eso por un lado, y por increíble. Otro lado, la exposición que tienen quienes fueron víctimas, porque muchos de los testigos fueron víctimas de la represión, y tener que revivir en el juicio. Eso, claro. Es un peso importante. Eso es terrible para cualquiera, digamos, ¿no? Cuando, bueno, y nos contaba esta experiencia, estar ahí en el último día del juicio, cuando se va a dictar la sentencia, bueno, la emoción que causa escuchar ahí la sentencia, que es... Sí, que es esto de poner, de escuchar cómo se le da la cadena perpetua a estos tipos y verle la cara, sí, en ese momento, ¿no? Y bueno, que estalla toda la gente, ¿no? Sí, es todo un tema, el tema de los juicios, y es todo un tema el cachetazo que significó la fuga de estos dos represores. Por otra parte, es importante destacar que no podemos dejar pasar que pareciera que no son los únicos casos, que a través de estos fondos que ahora se han congelado y estas cuestiones, se venían generando situaciones de privilegio para delincuentes, reclusos, presos, que tenían privilegios por estar en un hospital de alguna fuerza o alguna otra cuestión. Y sí, es por ahí es un ejemplo más, ¿no? De cómo, evidentemente, estos sectores reaccionarios siguen organizados, tienen estructura. Digo, porque si bien no el caso tiene similitudes con, por ejemplo, lo de López. Sí, ahí sigue operando, digamos, una estructura, tiene todavía un marco que les permite... A mí me hizo acordar todo esto a un libro que estuvo muy de moda cuando yo era adolescente, que se llamaba Odessa. Odessa con doble S, que en una ficción hablaba de una organización que protegió a los nazis y los ayudó a escaparse. después de la Segunda Guerra. Pareciera que existiera algún tipo de Odessa en uh-huh. relación con los represores. Siguen manejando fondos, siguen teniendo organización, estructura, vínculos, contactos que uh-huh. generan este cachetazo tan grande que significó la fuga. Acordate, ¿no?, cuando fue este conflicto, digamos, de la prefectura y la penitenciaría, ¿te acordás? Que mostraban uh-huh. los recibos de sueldo indignado por lo que cobraban. Y tenían, y se veían esos recibos de sueldo, enormes descuentos de los que recibían, producto de lo cual tenían el salario que tenían. Y esos descuentos eran, por ejemplo, hablaban de Asociación Mutual Amigos de la Perfecto, Asociación de para la publicación de... eran todos descuentos compulsivos uh-huh. ¿sí? que iban a financiar asociaciones civiles, mutuales. Todo de... Que las dirigían, las presidían ex militares, gente con condenas, digamos, con imputaciones y con juicios, y que iban armando su están armando su estructura con el mismo financiamiento, digamos, del Estado, inclusive, ¿no? Uh-huh. Sí, la que tampoco aparece es la esposa de uno de ellos, que es la psicóloga, psiquiatra esta que solicitó el traslado, que trabajaba en el hospital militar. En el hospital militar. Claro. Estamos tratando de arreglar el contacto porque no se escuchaba nada. O sea, ellos nos escuchaban bien a nosotros, pero nosotros no podíamos escucharlos a ellos. ¿Y ahora cómo estamos? Ahora vamos a llamar al celular en un par de minutos. Bueno, más o menos está planteado el tema, ¿no? Sí. Y una pregunta que anduviste vos por San Juan y qué sé yo. El pueblo de San Juan, ¿sí? La población. Uh-huh. ¿Cómo vivió este proceso del juicio, digamos, este represor sanjuanino, por decirlo, claro, o que actuó en San Juan? ¿Cómo se vivió en ese momento, bueno, esa época? Como en todos lados, la sociedad, a nivel general, tiene distintos sectores. Sí. Bueno, el sector más comprometido, el sector que está militando, que tiene alguna relación con esto, bueno, se vivió muy fuertemente, ¿no? Con mucha expectativa. Se siguió, bueno, mucho los casos, como fueron dando los que llevan adelante el juicio, los querellantes. Sí. Es una jueza de allá que se llama Margarita Camus, que fue detenida desaparecida. Camus era el apellido del gobernador. Sí, esta señora es nieta de Eloy Camus, que fue el gobernador en el 76. Al momento del golpe, en el 76. ¿Y que fue desaparecido? No, él estuvo detenido y murió, creo, al poco tiempo. Ya era un hombre mayor, digamos, ¿no? Lo que tengo entendido, ¿sí? Por ahí no quiero equivocarme. Después está el hermano de Margarita, que se llama Eloy Camus también. Había un profesor de la universidad muy comprometido, Illanes, de apellido, que falleció hace poco tiempo también, una gran pérdida que tuvo, porque un tipo, bueno, que también estaba con los medios de comunicación alternativos allá. Y bueno, inclusive el gobernador de la provincia, que también era funcionario en el 76, que fue detenido. Sí, estuvo en una cárcel. Bueno, como hay un sector, digamos, importante, sí. No sé si toda la sociedad, hay la sociedad, no solamente de San Juan, creo que la de todo el interior, ¿no? Es como que tienen una mirada por ahí un poco llevada por los medios de comunicación masivos que no hablan tanto del tema y demás, pero bueno, en la medida que se va trabajando y bueno, van saliendo testimonios, van saliendo casos y como que se van acoplando las cosas, ¿no? Ajá. En estos días falleció un compañero víctima de la represión en San Juan. Leía en el diario, en página 12 me parece que salió, que no resistió la bronca de la fuga. Un compañero ya mayor, ajá, que había militado en Montoneros. No me puedo acordar el nombre ahora, ajá, pero decían, bueno, ahora vamos a preguntar. A preguntar a los compañeros de la Lechuza, a ver qué... ¿Qué nos pueden contar en relación con esto? Bueno. Y bueno, no, por ahí para contar a la audiencia de que, bueno, con estos traspiés de que estamos teniendo ahora de la comunicación y qué sé yo, teníamos también pensado en el programa que participen estudiantes terciarios, universitarios, ajá, porque ellos están llevando adelante y están tratando de organizar una multisectorial digamos, o no tiene nombre, digo, porque intervienen varias agrupaciones y varios terciarios y la universidad, para impulsar un boleto estudiantil terciario universitario. Uh-huh. Estaban invitados ellos, pero bueno, por ahí lo vamos a dejar para otro programa. Lo interesante de esto es que, bueno, en el marco de todo esto, el jueves ellos se juntaron y tuvieron una reunión ahí con algunos concejales para informarse de esto. Están tratando de poner de vuelta a la luz un viejo proyecto que había alcanzado la CTA en relación a esto. Uh-huh. Y bueno, al otro día lo echaron a la Gastino. Uh-huh. Y bueno, se filtran las internas así de las elecciones. Este tema de los cubanos que van a cerrar con Santiago Álvarez desde la FM Moreno. Moreno a más o menos 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, al oeste. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo estás? Che, un gusto escucharte. Intentamos hacer el duplex ahí. No sé si ahora estamos saliendo en duplex también. Vamos a ver, para que estamos tratando de ubicar el teléfono de manera de que se escuche un poco. Bueno. A ver, háblame, Santiago. Tenemos que seguir avanzando en esto de la tecnología, ¿no? Y poder tener un... No, perdón, el problema con la tecnología lo tienen ustedes con el teléfono. Nosotros estamos perfectos, Santiago. Los teléfonos sirven para un montón de cosas, menos para comunicarse, pareciera. Está complicado el tema con los celulares y esas cosas. Bueno, Miguel, a ver, un poquito de la información ahí más fresquita de San Juan, cómo está el tema con estos prófugos represores y si hay alguna novedad de último momento. En estos momentos, novedades no hay. Lo que hubo es una importante movilización en las puertas del juzgado federal con un fuerte reclamo de las organizaciones de derechos humanos hacia los jueces que entiende un sector de la sociedad civil fueron indispensables a la hora de que estos tipos se puedan fugar, autorizando un traslado absolutamente irregular bajo todo punto de vista. Bueno, esa es la situación. Y que, hola, Santiago. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo estás? Y que además de estos jueces, para que la gente de Moreno se pueda ubicar un poquito, estos dos jueces federales son los mismos que frenaron la ley de glaciares acá en San Juan, que frenaron la ley de medios. ¿Tiene su y que se declararon incompetentes? ¿Hola? Sí, tiene su prontuario, digo. Tiene su prontuario. Y que también se declararon incompetentes en un caso de un desaparecido en democracia, como fue Telechea, que es San Juan. Así que son jueces que tienen un currículum bastante abultado de con relación a estas cosas, a cosas que a toda la gente les interesa y que nos han hecho mucho daño. Sí, acá también tenemos otra noticia que nos acaba de llegar, que falleció Jorge Moroy, que fue uno de los testigos, que según Margarita Camus no pudo resistir la noticia de la fuga, ¿no? Él estaba internado en una especie de geriátrico. Ajá. Aparentemente fue muy golpeado por esa noticia y fue uno de los testigos importantes, un compañero muy querido por la militancia de aquellos tiempos y, bueno, muy recordado. Falleció un día después de la fuga. Ajá. ¿Cómo va? A ver, Marcelo les habla. ¿Cómo se vive esta situación después del esfuerzo, la militancia, el trabajo, todo lo que cuesta poder llegar a que primero se haga un juicio y después la condena? Y que de un momento para otro terminen prófugos aquellos que fueron condenados. Acá lo vivimos como un cachetazo así muy fuerte, ¿no? Uno de esos sopapos que golpe medio knockout, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? Mira, no te voy a decir cómo lo vivimos nosotros, que creo que lo acabas de escribir. Pues te voy a decir cómo lo viven las víctimas directas. Tal vez los que tenemos algún vínculo con organizaciones de derechos humanos, estemos en San Juan o en la Quiaca, lo vivimos de la misma manera. El tema es cómo lo viven las víctimas directas. Estamos hablando de tipos que se jugaron, que juraron venganza, por ejemplo. Uh-huh. Durante el juicio. Durante el juicio, en forma pública. Uh-huh. A ver, estamos, yo creo que he visto gente muy con cara de impotencia, gente muy asustada también, debo confesar que vi gente asustada, vi gente muy descorazonada, mucha bronca, pero bueno, yo creo que este tipo de marchas, de realizaciones, de encuentros, hacen que todo esto se sociabilice, digamos, y se comparta, y no quede solamente en cada uno de ellos. Yo quiero agregar, además de lo que dice Miguel, que a pesar de lo que dice Miguel, de que existe este miedo y estos temores, la marcha de los otros días ha demostrado que este temor o este miedo no es paralizante para ninguna de las víctimas, para ninguna de las personas que veníamos siguiendo este juicio, que nos alegramos con las condenas. Así que me parece que más allá de esto, de que genera bronca, que genera miedos, que genera temores, también sirve y ha servido para movilizarnos, para no quedarnos callados, para luchar para que los cómplices de esta fuga reciban una condena. Así que el temor y el miedo no ha sido para nada paralizante en este caso. Hola, ¿siguen escuchando? Sí, seguimos escuchando. No, lo que pensaba a partir de esto que decía Guillermo es también, digo, es un cachetazo, una cagada que se hayan fugado. Por otro lado, sirvió para poner bien a la vista y para empezar a tratar de desarmar la red y la estructura de financiamiento y de sostén que siguen manteniendo, ¿no? Exactamente. A ver, nosotros antes de comenzar el programa y fuera de micrófono hablamos del tema de la palabra fuga. Y la fuga, para cualquiera de nosotros que vio una película, que leyó un libro, te hace pensar en un boquete, en un túnel, en una ventanita, en una toma de rehenes. En limar los barrotes. No, sí. Acá no hubo una fuga en términos cinematográficos ni literarios. Acá los tipos decidieron que se iban y se fueron. Uh-huh. Y tuvieron quienes les abrieron la puerta, digamos. Pero tuvieron todas las posibilidades. A ver, la razón por las cuales dos genocidas que ya habían tenido fugas anteriores, que habían estado prófugos de la justicia, condenados uno a 25 años de prisión y otro a cadena perpetua por delitos aberrantes, las razones para justificar el traslado por vía terrestre de San Juan a Buenos Aires, en uno de los casos fue un granito. Acné juvenil. Un granito en la cara, ¿me entendés? Sí. Claramente hay, hay una connivencia. Es esto de las capas que quedan, las capas geológicas, entre comillas, que quedan en el Poder Judicial, donde mucho de lo que hay formó parte de aquel aparato represivo. Sí, yo no sé si quedan o son los que estructuran, digamos, la estructura básica. No sé si es un resabio esto. Me parece como que hay una pata ahí muy importante que está puesta a propósito, ¿no? Que está la dejaron a propósito porque la necesita el sistema, ¿no? Sí. ¿Santiago? Sí. Mirá, la comunicación es complicada con el celular en el altavoz. Recién creo que le estamos encontrando la posición al teléfono para que no acople y se escuche, pero me parece que quedó claro. Está clarísimo, sí. Nosotros les agradecemos, nos hayan llamado. Es muy importante el papel que están jugando las radios comunitarias y toda la red de radios comunitarias, no solamente la de Farco, en difundir esto, porque si bien los medios nacionales lo tomaron, algunos demoraron bastante en tomarlo, los medios locales lo tratan muy livianamente el tema, en algunos casos hoy en el diario de Cuyo ya desapareció, así que les agradecemos mucho la comunicación. Nos los agradecemos somos nosotros y bueno, le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros allá, todo la Rinconada, el Abanico, Pocito. Y un gusto haber hecho un dúplex con la primera radio comunitaria de San Juan. Gracias, amigos de Moreno. Un abrazo grande. Bueno. Salió al final. Salió. A los tirones, pero salió. Me parece que por ahí se escuchaba mejor acá que allá, ¿no? Ajá. Porque el problema de los celulares ya... Claro, allá no hay línea de teléfono en este lugar donde está ubicada la radio, es una zona semirural y no llegan las líneas de teléfono, así que todo es celular y hay un teléfono que sería como el fijo, como pero es por antena también, ¿no? Claro, y bueno, son problemáticos. Ya pero nos pasó el año pasado, el programa pasado con Enrique Martínez. Ajá. Los teléfonos celulares son bárbaros, sirven para un montón de cosas. Para sacar fotos. Para llamarnos, para comunicarse no sabemos, pero bueno. Esperemos que en algún momento se sirvan para eso. Bueno, qué programita tuvimos hoy, ¿eh? Movido, compacto, con... mucha información. Mucha información, ¿no? Sí, creo como que no... difícil hacer entrar todo esto en 2 horas y bueno. No me hicieron caso. Igual esto es para la interna, pero... Bueno. Hacemos un repaso un poquito de lo... Sí, de... y como para decir, comentar una lectura ad hoc de esta situación... Es que, bueno, nada, sigue planteada ahí la cuestión de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Su rol en la democracia, fíjate que cuando el gobierno plantea esta cuestión de una especie de reconciliación, vamos a decirle, nombrando, o un intento de decir, bueno, después de los juicios, después de que juzgamos a esto, o que lo estamos haciendo... tenemos que dar otro, o empezar de otra forma con las Fuerzas Armadas, nombra a este Milani como jefe, y se da esta situación. Uh-huh. Y se da esta situación, a veces no sabes si el planteo es ingenuo de recomposición de las Fuerzas Armadas o de reorientarlas, y todavía la estructura está, digamos, todavía sigue picando lo de Julio López, y este tipo está acá, y cómo se puede hacer cómo este planteo de las Fuerzas Armadas, y cómo... Pero bueno, es una discusión... Sí, yo no sé si es un planteo ingenuo, creo que es un error muy grave que han cometido con esta cuestión de Milani, y me parece que sí por ahí hubo algún grado de ingenuidad por parte de los militantes, y esto es pensar que se avanzaba con los juicios y todo bárbaro, y no haber... podido estar más atento a esta cuestión de esta red, digo, guita, estructura. Hay toda una trama de sostén que lo de Julio López. ¿No? Claro, digo, hay toda una cuestión donde sostenían, ya no sé si, digo, lo de la fuga, esto por ahí es el cachetazo más fuerte, pero digo, sostenían una vida mucho más tranquila y mucho mejor para estos genocidas, represores, responsables de delitos aberrantes. Digo, ¿cómo es esto? ¿Al que robó una gallina o Ailén y Marina por un intento de se comieron 2 años y estos hijos de puta tienen una estructura tan armada que les permite que lo trasladan al hospital de la Fuerza Aérea, al granito? Este dato que yo lo sabía, pero que me lo había olvidado realmente, esto que juraron venganza, ¿no? Que en el mismo juicio, ¿no? Uh-huh. Es terrible, ¿no? Los tipos, o sea, los que fueron a declarar, los que sí se pusieron ahí la cara, los huevos ahí, ¿no? De repente ahora con estos tipos libres, con el poder que demuestran tener para liberados, ¿no? Se resignifica lo de Julio López, lo de Silvia Supo, digo, toda esta cuestión, el aparato represivo de aquel entonces sigue manteniendo una estructura y un financiamiento que hay que atacar seriamente para que realmente haya memoria, verdad y justicia. Bueno, ¿quiénes hicimos este programa de Compañeros de Clase? Hicimos hoy Compañeros de Clase en la conducción Santiago Álvarez y Marcelo Rudy, quien les habla, en las noticias Alejandro Ami y Martín Coxuara, en la coordinación general y producción Sonia Sichero y en la operación y puesta del aire Adela Gambusi. Nos vamos hasta el sábado que viene, y bueno, no vamos a poder hablar de las elecciones porque estamos en veda. Pero bueno, es el sábado anterior a las PASO. Hasta la próxima clase.